pasión, es tu peor adicción. Hoy no, no te dejan mirar. Cuánta gente que no mira atrás, tratan de salir y van por más. Y vos, con tanta corrupción, dormís tranquilo en tu mansión. Toca perder. Roban, matan y no pasa nada. ¿Por qué será? Hoy tratan de que te olvides. Todo tapará. Sobre el hambre vivo no para con tu pecado capital. Capital.